queríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 6 minutos ya pasaron de la 1 de la mañana, hoy es miércoles, esto es Diario del Futuro. Tenemos más información sobre el colectivero fan de Diario del Futuro. ¿Posta? El día que nos compete, el tema que nos compete hoy, este día. Se llama Leo, le mandamos un Vamos beso a Leo. Un abrazo muy grande a Leo, que nos escucha todas las noches. Sí, perdón, igual parece que lo estuviéramos persiguiendo, no se trata de eso, tampoco. Es que nos emociona. Queremos saber quién está del otro lado, queremos saber quién está estudiando, quién está viajando en un colectivo, en un taxi, comiendo con una chica, lo que sea. Escuchando Diario del Futuro y Leo. A ver, si están con una chica, le recomendamos que apaguen la radio, pongan música romántica. Sí, chicos, si están. No los vamos a andar persiguiendo, pueden escucharnos, está todo bien. No vamos a ir a buscarlos ni a golpear sus puertas, no se preocupen. Por ahora no. Bueno, es el turno de Martín Pérez, que nos vamos a ir para el lado de la literatura. ¿Es así? Venimos literarios, sí, en este último tiempo en la sección de Cultura y Espectáculos. En este caso es otro... Bueno, es un lujo, en realidad, la posibilidad de hablar con uno de los mejores escritores argentinos vivo. Se llama Ricardo Piglia, nació en 1940 en Adrogué. Piglia, a rigor de verdad, desde su primera novela se convirtió casi en un clásico, aquel Respiración Artificial, que fue la gran novela del fin de la dictadura, si se quiere, publicada en 1980. En su momento se convirtió en uno de esos libros que había que leer. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pasó mucha agua bajo el puente. Piglia es como un especialista en novelas policiales, en la baja y en el cruce de baja y alta cultura. Y uno podría decir que también había pisado un poquito el palito justo cuando se hizo más popular. Estuvo envuelto en una polémica alrededor de la premiación de su novela Plata Quemada, que fue llevada al cine, pero realmente en los últimos tiempos ha regresado, por lo menos para mí, me volvieron a atrapar, después de haberse puesto demasiado intelectual en algunas novelas, me volvieron a atrapar sus últimos trabajos, que además los está empezando a entregar con cierta regularidad. No es común que Piglia publique una novela, como sucedió en el último tiempo, cada 2 años. La nueva se llama El Camino de Ida, y hablando con él, lo llamé hoy a la tarde, porque no podía hablar con nosotros hasta ahora de la noche, lo llamé hoy a la tarde y él me contó, me explicó que la idea de que pudo hacer una novela tras otra, porque había abandonado había dejado de trabajar para Princeton, la universidad norteamericana, en la cual estaba trabajando hace 15 años, yendo y viniendo, y que haber abandonado ese laburo, haberse dedicado a la escritura, le permitió empezar a enhebrar publicaciones y a completar libros. El Camino de Ida, yo creo que es uno de los libros del año, no solo el libro del futuro de esta semana, sino que está camino a ser uno de los libros del año, uno de los libros argentinos del año. Y la charla de Piglia comenzó, por supuesto, preguntándole, como siempre preguntamos, si escribía de noche. Ah, pensé que el alfajor. No, en una época escribió de noche. ¿Qué tiene? Muchos años escribió de noche, ¿no? ¿Qué tiene la noche? Bueno, tiene que vos... Porque mirá, yo creo que la cuestión de lo que se llama inspiración, o se llama, no, como se quiera llamar a eso, tiene mucho que ver con la capacidad de concentración, ¿no? Claro. En realidad, o sea, separarte un poco de la realidad, vamos a decir así, ¿no? Entiendo. Entonces la noche tiene la ventaja que no hay nada que te pueda interrumpir. Claro. Esa es la cuestión. Para mí el problema era que me iba acostando cada vez más tarde, temprano, qué sé yo, y de modo que el día se me, al final... Se te acortaba. Se acortaba demasiado, ¿no? Por eso empecé a trabajar a la mañana, que es lo que hago ahora. Escúchame, Ricardo, el Camino de Ida, vos me mencionás esto justamente, esta cuestión de que responde esta rapidez entre novelas al alejamiento de Princeton, y entonces todo me queda claro, es casi, no sé si un ajuste de cuentas, pero por lo menos es una forma de usar toda esa experiencia en una novela. Exactamente, sí, que podemos llamar una despedida también, ¿no? También, sí. Bien. Bueno, nada, sí, una experiencia. Yo en general siempre escribo sobre situaciones que he vivido, aunque después eso en la novela se transforme, ¿no? Entonces es una experiencia... que tenía para mí una serie de cuestiones que eran interesantes, sobre todo, lo he dicho ya un par de veces, la sensación de ser extranjero en un lugar, ¿no? Fue el motivo primero de la novela, ¿no? Ese fue un poco el punto de partida. Después yo tenía la historia de que él se enamoraba de una muchacha ahí, y que la muchacha iba a morir rápido. Ajá. Eso era todo lo que yo sabía cuando empecé a escribirla, ¿no? Todo se resignifica, ¿no? Porque cuando vos, leyendo la novela, esta sensación de estar bajo vigilancia que se, sí, que se pesca ahí, de ese personaje que está en Estados Unidos, sí, esa sensación de estar mirado, uno empieza a entender qué es lo que quiere hacer el mundo con el resto del mundo, ¿no? Sí. Con estas últimas averiguaciones. Sí, porque vos pensás, yo terminé la novela más o menos en diciembre, enero, ponerle, y después se empezaron a confirmar algunas cosas que estaban ahí, insinuadas en el libro. Claro. ¿No? Uno, la cuestión de Snowden, bueno, de los sistemas de vigilancia, sí, muy generalizados. Uh-huh. Sí, sí, que es una hipótesis del libro puntual, casi una paranoia del libro que finalmente se ve confirmada. Entra su, claro, sí. La verdad, mira, yo te digo, estando en Estados Unidos una vez, un amigo había contratado a un, no era un profesor, era alguien que hacía un trabajo de secretario en una de las instituciones de una universidad, y pasaron los años y hubo un conflicto. Este muchacho, no sé bien cuál fue el conflicto, lo cierto es que hizo un juicio a la universidad, ¿no? Y mi amigo fue como testigo, no sé si de la defensa o de la acusación, no me acuerdo, y resulta que le mostraron los mails que le había hecho este otro hace 20 años, ¿sabes? Lo pusieron en cara, ¿no? Y fue una cosa, claro, una cosa muy siniestra para él. Leer esos mails que había escrito, imagínate vos, 15 años antes. Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí empecé a ver que los sistemas de control se daban en ámbitos incluso muy privilegiados, ¿no? Como que en una universidad, y empecé a darme cuenta que en realidad la vigilancia era muy generalizada. Porque otra cosa que hay en Estados Unidos es que vos no ves la represión, no es como acá, ¿viste? Sí, sí. Y en general, digamos, lo que hay es como la amenaza es... El ejército de ocupación que te da vuelta, digamos. Exhibir la fuerza, ¿no? Sí. Ahí es más invisible porque tiene más que ver con el control, ¿no? Claro, exactamente. Me sorprendió mucho tu esta cuestión de estar a contramano de los tiempos. Ahora que se empieza a hacer una especie de... se intenta impulsar una mirada crítica hacia la militancia de los 70 en la actualidad en la Argentina, tu libro, o Renzi allí en tu libro, básicamente la respeta. Yo creo que eso, que ahí hay, digamos, en la discusión actual, en la discusión que empezó ya en el 83, 84, ¿no? Me parece que no se tuvo en cuenta este carácter épico, ¿no? Más allá del debate político, incluso el debate político. Claro. ¿No? De gente que tenía, digamos, desde el punto de vista de lo que sería una vida normal, tenía posibilidades altísimas, ¿no? Claro. De realizar una vida absolutamente plena. Y sin embargo tomaba decisiones que yo creo que deben ser juzgadas con respeto, que es la palabra que vos usás. Me parece que deben ser consideradas con todas las cualidades. Yo creo que hay un problema en esta sociedad, o en los medios, no sé dónde está el problema, que es ver a la gente con un solo rasgo, ¿sabes? Ajá, a ver, contame eso. Sí, suponete, ver un tipo y decir es un asesino, tal, claro, ¿no? Uh-huh. O una mujer es, no sé... Una puta, se suele decir. Una puta, suponete, o es una odontóloga, que sea, sí. Cosa que... Me parece que los medios tienden a cristalizar a las personas a partir de un solo elemento. Claro. Puede ser un elemento de crítica ética o de exaltación ética, ¿no? Puede ser pendiente, ¿no? Claro, sí. Igual fue consciente esa cuestión de entrar en debate con esa mirada cegada a la... No es que uno lo piense antes de empezar a escribir, pero yo creo que las novelas... yo diría que la literatura discute lo mismo que discute la sociedad en otro registro, ¿sabes? Eso me parece que eso es la tradición literaria, ¿no? Claro. Uno lee a cualquier cosa que vos quieras y te encontrás con las mismas discusiones que históricamente se están dando en ese momento. Claro. Aunque están puestas en otro plano, en fin, eso habría que ponerse a hablarlo, cuál es ese plano, pero es otro plano, aunque son las mismas cuestiones habitualmente las que están en juego, ¿no? Sí, el escritor está atravesado por lo que lo rodea, inevitablemente. Sí, de una manera que no es temática, es más directo, a veces se lee mal por ese lado, seguro. Claro. Se buscan los elementos políticos en términos electorales, ¿viste? A ver qué gobernador era que estaba ahí en Nueva Jersey y en ese momento no tiene ninguna importancia. Una lectura mala de tu novela, por ejemplo, sería decir que sos peronista por esa cita, claro, hacia el peronismo y los tiros al aire que suceden en Estados Unidos. Va, al aire no, a otra persona. Digo, sí, al aire tratando de pegar uno en la boca, ¿no? No, claro, me parece que la entender la política como lo explícito no nos permitiría leer nada de literatura. Igual esa cita me gustó mucho, ¿de dónde viene? ¿Te divertiste escribiéndola? Sí, me salió ahí, ¿no? Pero es divertida, porque realmente le falta la mediación, porque yo, imagínate, mi padre era peronista, pero yo nunca fui peronista, ¿no? Es una confesión difícil en esta época, sí, es verdad. No, pero el peronismo me parece que es un gran invento para negociar con los sectores más concentrados, ¿viste? Es una gran construcción, digamos, y que ha permitido que las clases populares tengan la posibilidad de, digamos, de ser interpretados, por lo menos en sus necesidades, ¿no? Sí, en tu cita vos decís que a Estados Unidos le necesitaría un poco de peronismo para que todo no termine en un tipo subido a una terraza disparándole a los demás porque lo echaron de su trabajo. Ya, yo tengo el caso de una amiga nuestra, que ha sido secretaria, pero una secretaria, digamos, de muy alto rango, una secretaria ejecutiva de otro, de un tipo también ejecutivo a su vez de una compañía, que de pronto cuando cumplió 50 años la echaron, porque tenía 50 años, claro, y se quedó sola, vos sabés, de no tener un sindicato ni un lugar donde ir a hablar, claro, ¿no? Y me parece que si vos te podés imaginar un personaje que le pasa eso, una persona que le pasa eso, que posiblemente pierde la casa, no es raro imaginar que en un momento el tipo se raya y se sube a una terraza. Sí, sí, a terminar con todo. De esa manera, no política, ¿no? También me sorprendió mucho y me pareció muy muy cariñoso otra cita, en este caso la de Hudson, que es la que habla del desprecio de los viejos vaqueanos hacia la vida humana, ¿no es cierto? Sí. Esa que dice, bueno, mueren, sí, alguien le... A mí me encantó esa cita. Que es imposible decirle a un vaqueano que se murió, que se enternezca porque se murió alguien, porque te va a decir, bueno, mueren tantos buenos caballos. A mí me... No te podía dar una conclusión de la cita, ¿no? Pero, sí. Me pareció que tocaba una verdad ahí, ¿no? Sobre, no digo el exceso, pero sí la sensación de que vivir muy cerca de la naturaleza produce una especie de mirada un poco más distante sobre cierto tipo de conflicto, ¿no? Y vos sabés que en realidad, claro, bueno, como lo dice ahí, como está en la novela, ¿no? Era en realidad un inglés. Sí, sí, sí. Un inglés que había terminado por criollizarse, ¿no? Por incorporar al mundo y entonces consideraba que un hombre que tenía un caballo al que quería mucho podía sentirse peor que si se le murió un amigo. Bueno, en la sociedad moderna no son los caballos, sino que son los perros o los gatos, que uno puede sentir igual, ¿no? Vos sabés que yo la única vez que vi llorar a mi padre fue una vez que teníamos un perro y lo mató un auto y mi padre llegó y lo vio y se puso a llorar. Y nunca lo había visto llorar, ¿sabés? No, algo de eso hay. Algo de no, eso no tenemos que recomendar esto tampoco. No es el caso. Con esto porque... No es el caso, no insistamos, digamos. Igual no, no insistamos a que la gente quiera más a los caballos que a las personas. Pero esa es lo que está ahí en el texto y bueno. Sí, y Ricardo, también te lo tengo que preguntar. Hay un personaje que tiene un tiburón dando vuelta en el sótano. ¿De dónde sale eso? Mirá, no es que yo haya conocido un profesor con esas características. En Estados Unidos, incluso si vos buscas en internet, vas a ver que son como una sociedad de tipos que se intercambian información, que son tipos que efectivamente limpian el sótano, sí, que por supuesto están todas las casas en Estados Unidos, sí, he visto las películas, y lo convierten en una pecera y tienen algunas cosas ahí como tipo ponerle un pulpo, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces vos ves esas casas victorianas con todo el mundo saludándose amablemente y abajo hay unos monstruos increíbles. Y los tipos se encuentran a veces, mirá, es increíble, yo tengo un amigo que tiene un hijo que está metido en esa onda, ajá, y se encuentran a veces en los estacionamientos. Y intercambian peces, claro, ¿sabes? Como si fuera, no sé qué cosa peligrosa, se intercambian, porque el tipo dice, yo tengo, supuestamente, un tiburón, un cazón, y el otro tiene no sé qué cosa, y entonces hacen el encuentro, y fue que... Bueno, entiendo entonces que aquella canción de Dylan, del Subterranean Homesick Blues, es tal cual, digamos. Y yo creo que sí, ¿no? Porque hay una vida en Estados Unidos que es la que no se ve, que eso sería como una especie de metáfora, ¿no? Hay algo fascinante también en tu libro, y un momento fascinante también, entendiéndote a vos como un conocedor de la novela policial, que haces como Hitchcock. Cuando Hitchcock ponía un científico en sus películas, lo ponía para demostrar que la película no tenía nada que ver con lo que decía el científico. Y vos metés a un detective privado y lo pones para decir casi que no se puede, no existen más los la investigación, claro, privada, digamos. Muy bien visto, sí, claro, exactamente. Porque, de hecho, además yo conocí, vos sabés, conocí un detective a través de una amiga, un poco cuento el modo en que el Renzi lo conoce, muy parecido. Muy parecido, sí. Fue, nada más que fue en San Francisco, ¿no? Y efectivamente el tipo era muy escéptico, ¿no? Sí. Y se la pasaba fumando mota. Fumaba porro cuando hablaba con vos. Pero mota, como decía él, ¿no? Sí. Porro, en lugar de tomar whisky como Marlowe, ¿viste? Era un tipo muy tranquilo, estaba enamorado de una mina, era totalmente lo contrario de lo que yo me esperaba, ya no me iba a encontrar un tipo, y el tipo estaba como metido entre las computadoras y no salía a la calle nunca, ¿no? Sin dudas. Escuchame una cosa, ¿quedaste contento con el camino? ¿O cómo varía, no? Esa sensación que tenés al terminarla y esa sensación que tenés al empezar a recibir una respuesta. Bueno, al terminarla estás siempre muy incómodo porque, qué sé yo, está lleno de dudas, ¿no? Después, la verdad es que con esa novela estoy muy contento porque, bueno, hay un registro de gente que uno conoce, ¿no? Algunos son amigos o menos amigos. Y en general la respuesta ha sido bien, ¿no? Bien, en el sentido de, para decirlo en términos de lo que uno buscaría, ¿no? Es una historia que le interesa a la gente que la lee. Bueno, claro. Eso sería, ¿no? En esa, yo te contaba que yo me entusiasmé con la novela en una fiesta, justamente la encontré tirada, me la puse a leer, la dueña de casa también la había leído y la comentábamos mientras estábamos en la cocina y yo la iba leyendo, digamos. Parece buenísimo como escena de lectura. Y lo que nos fascinaba más, lo que decíamos era que la parte esta, que era la que yo estaba leyendo, ya había avanzado más en la novela, la parte de la tus recuerdos de la universidad era la que era más disfrutable, la que se notaba que era de primera mano, que después sí se metía a la ficción, digamos. Es cierto, ¿no? Que la novela se va internando hacia una historia. Y vos lo disfrutaste, vos ajustaste cuentas finalmente, te despediste como corresponde con esta novela de tu vida en prensa. Sí, claro, sí, tampoco es Princeton solamente, ¿no? Claro, sí. Las universidades, pero sobre todo cuando tiene mucha ironía el libro. Sí. Es una manera de decir, bueno, no, nosotros en Buenos Aires nos movemos de otra manera, porque acá las universidades están muy conectadas a la ciudad, ¿no? Claro. Entonces los profesores que yo enseñé acá, vos enseñás y después te vas a Flores, uh-huh, y el otro se va a parar a, qué sé yo, cualquier lugar de la ciudad. Sí, y no solo eso, los alumnos también viven en la ciudad. Desaparecen, hay unos bares ahí, un poco de política que nos une durante un tiempo, pero no es esa cosa que vos salís del trabajo y en el mismo bar están todos de nuevo, porque el lugar es muy chico y está puesto ahí como si fuera muy cerrado. Sí. Ese tipo de modelo, uh-huh, que nosotros, por suerte, hemos logrado evitar, ¿no? Sí, totalmente. Escúchame, y ahora que te estás dedicando a la escritura, ¿se viene, podemos esperar inmediatamente? Sí, bueno, tengo otra novela. Tengo ganas de escribir una serie de cuentos con Croce, que es un personaje que estaba en la novela anterior. Ajá. Y eso es una idea que tengo, y también estoy dando vuelta también con la posibilidad de escribir un rato más largo. Ajá. Y se te mete Borges en el medio. ¿Cómo fue la experiencia o cómo es la experiencia de estar hablando de Borges en la televisión pública? Bueno, fue incómodo, difícil para mí, ¿no? Imagínate. ¿Por qué? Bueno, la tele, ¿no? Ajá. Es un lugar medio raro, también es un lugar donde uno está haciendo algo que no es lo que habitualmente hace un escritor, ¿no? Obvio, en ese lugar. Pero justamente el desafío para mí era ver si un escritor puede ir a los medios, a medios tan masivos como la tele, en teoría, y decir lo mismo que dice en otro lado, en un bar con los amigos o en una clase, ¿no? Sí. Porque me parece que los medios a veces obligan a repetir una estructura que ya está fija, ¿no? Claro. Entonces, para mí es muy importante ir a los lugares a decir lo que uno diría en otro lugar, no cambiar el discurso, ¿va? Claro. ¿Y lo lograste? Yo creo que sí, en parte, ¿no? En parte, qué sé yo. Si lo miro, rectificaría algunas cosas, agregaría otras. Pero la experiencia fue, por un lado, digamos, bastante complicada para mí, hasta entrar un poco en confianza con el claro, ¿no? Claro. Imagínate. Sí, pero sí, después funcionó bien, qué sé yo. Mira, una cosa que descubrimos sin darnos cuenta y que fue importante es que al poner ahí digamos, a los estudiantes, hablándole yo a los estudiantes. Entiendo, sí. No le hablaba a la cámara, ¿sabes? Claro. Me parece que ese es un punto importante. Esa es una gran clave, y eso te permitió soltarte hasta decir ese famoso, ese epíteto hacia Bioy Casares que tuvo tanta repercusión, digamos. Y después yo hubiera querido borrarlo. sí, pero bueno, está bien, ¿no? Uno también está lleno de... Mira, ¿sabes qué? Tengo una amiga que me dijo que lo que cuando uno es joven, cuando uno es un estudiante, que le falta el respeto al respeto a las vacas sagradas, es algo liberador, y que está bueno verlo incluso en la televisión pública. Sí, claro, ¿verdad? Que sí. No, y por supuesto, lo que digo es lo que pienso, ¿no? Uh-huh. Después está la zona en la que uno no dice lo que piensa. Ah, okay. Entonces, hasta donde uno llegue a decir lo que piensa, siempre de eso se tiene que felicitar, ¿no? Sí, obvio, así que lo aplaudimos. Muchas gracias por esta charla con el futuro. Muy bien, y me encantó lo de la fiesta, ¿no? Lo de la fiesta. Sí, bueno, un tipo le hace una novela en una fiesta. Y a veces pasa, así que una fiesta también es la lectura. Lectores de primera, o sea, de esa cuestión. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Ricardo. Hasta pronto, chao. Era Ricardo Piglia hablando para Diario del Futuro. Hablábamos de su novela El Camino de Ida, hablábamos también de su experiencia de charlar, de disertar sobre Borges en la televisión pública. Ese epíteto que yo me refería con respecto a una vaca sagrada era cuando él dijo así al pasar que Bioy Casares era un papanatas, y mucha gente le saltó en Twitter, muchos colegas le saltaron al cuello diciendo que era eso, no se podía decir, que era una falta de respeto. Y justamente es lo lindo, ¿no?, que se le falte respeto a las vacas sagradas por parte, además de una personalidad como Piglia, uno le permite mejor a uno pensar un poco más libre, sentirse un poco más libre para decir lo que piensa. Eso que celebra Piglia, el hecho de hasta dónde uno puede decir lo que piensa, es algo para celebrar. Ricardo Piglia, entonces, hablando en Diario del Futuro sobre su novela El Camino de Ida.